15 de septiembre, memoria de la Virgen María, Madre de los Dolores. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Ayer, 14 de septiembre, hemos celebrado la fiesta de la exaltación de la cruz y hemos hecho una reflexión acerca de la pasión de Cristo y del sentido del dolor en la vida de Cristo y en la vida nuestra. Hoy nos toca hablar del dolor de María en esta fiesta, o en esta memoria, mejor dicho, litúrgica, de María Dolorosa. Una fiesta que no es tan antigua como la de ayer, 14, sino que se remonta al siglo XIX, más específicamente a un 15 de septiembre de 1814, fecha en la cual el Papa de aquel entonces promulgó esta memoria litúrgica en honor a María Dolorosa o a la Virgen de los Dolores. Dos pasajes evangélicos, especialmente, la Iglesia nos pone a meditar en este día 15 de septiembre. Por un lado, aquel pasaje que aparece en el capítulo 2 de San Lucas, cuando a los 40 días de haber nacido Jesús, lo llevan al templo, al niño, la Virgen y San José, y en ese momento hacen la ofrenda correspondiente, la purificación de María, y en ese momento un anciano que estaba en el templo, llamado Simeón, dijo una profecía a la Virgen. Le anunció sus dolores. Le dijo: este niño será causa de salvación para muchos, de ruina o de escándalo o de tropiezo para otros, pero a ti misma una espada te atravesará el alma. Con esta profecía el anciano Simeón le está diciendo a María: tu hijo hará que sufras. Por tu hijo sufrirás un dolor en el alma o una espada en tu corazón. De hecho, la imagen de María Dolorosa más común es la imagen de la Virgen María con el corazón y siete espadas. ¿Por qué siete espadas? Por los siete dolores principales de María, que son, por un lado, el escuchar esta profecía, lo cual significó un dolor muy grande, el enterarse de cuál sería su destino, la huida a Egipto, el escape con el niño y con José, otro dolor. Un tercer dolor, el niño perdido en el templo durante 3 días. El encuentro con Jesús, camino al Calvario. Otro dolor de María es la muerte de su hijo en la cruz y ella al pie de la cruz. Otro dolor enorme en ella cuando recibe el cadáver de su hijo al ser bajado en la cruz. Y finalmente cuando lo colocan al Señor en el sepulcro, ella ahí presente. Los siete dolores de María, que hoy la Iglesia recuerda, evoca. Y el segundo pasaje es el que hemos escuchado en el Evangelio, cuando Cristo, estando crucificado y poco antes de morir, le dice a la Virgen, a su madre, le dice madre, mejor dicho, le dice mujer, mujer, he ahí a tu hijo, y le señala a Juan, al discípulo. Y a Juan le dice, hijo, he ahí a tu madre. Notemos que Jesús le dice a la Virgen ahí, le dice mujer, no le dice mamá, o mami, o ma, ¿no? Como nos dirigimos nosotros a nuestras madres, con esa expresión de amor, de ternura. No, Jesús no le dice así, le dice mujer. Parecería ser un término distante, frío. Mujer, he ahí a tu hijo. Cristo usa esa expresión mujer, y también aparece en el Apocalipsis, capítulo 12, porque esa expresión mujer es un término más universal. En cambio, el decir mamá o mami habla de una relación más personal. Cristo está diciéndole a María que de ahora en más su maternidad no es solo con respecto a él, sino con respecto a todos los discípulos de Cristo, es decir, a todos los bautizados o a todos los cristianos. Una maternidad universal. Y por eso utiliza un término más universal, mujer. Y de hecho en las bodas de Caná, lo mismo. Cristo le dirá, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros cuando faltaba el vino? Cristo nos entrega a su madre, sufriendo en ese momento, nos la entrega para que sea nuestra madre. Es en el dolor, es al pie de la cruz, en donde María asume, por pedido de su hijo, este rol de ser nuestra madre. Por eso, ahí donde hay dolor de un cristiano, ahí donde hay padecimiento de un cristiano, ahí de manera especial aparece con más fuerza la presencia de la Virgen en nuestra vida, su maternidad. Porque así como ella estuvo al pie de la cruz de su hijo, sigue estando y seguirá estando hasta el final de los tiempos al pie de las cruces de sus distintos hijos, que somos nosotros, los cristianos. En la cruz, en el dolor de nuestra vida, nunca estaremos solos. Nunca, jamás. Siempre habrá algunas poquísimas personas. Una será Cristo, quien sabe de dolor y nos acompaña en el dolor. Y otra persona será la Virgen, al pie de nuestras propias cruces. La Santísima Virgen padeció de manera muy similar a Cristo, padeció. Al padecer demostró amor, porque como ya hemos dicho otras veces, el amor se demuestra sobre todo en la entrega, en el sacrificio, en el en el padecer, en el ofrecer algo por el amado. Y la Virgen padeciendo, cumpliendo la voluntad del Padre, lo cual originó en ella estos siete dolores, haciéndolo logró amar, obedecer, cumplir con la voluntad del Padre por amor a Él y por amor a nosotros. La Virgen sabe de dolores porque sabe de amores. Ella entonces nos podrá enseñar muy bien cómo se hace para amar a Dios, cómo se hace para amar a los demás, cómo se hace para padecer y para mantenernos de pie a pesar del dolor, de pie como estuvo ella, al pie de la cruz. María nunca se quebró, María nunca se deprimió, nunca se entristeció de tal manera que se enojase o renegase de Dios. No, no la vemos así jamás a ella. La vemos muy dolida, ciertamente, pero de pie, junto a la cruz. Bueno, viéndola entonces de esta manera, en esta posición, también podremos encontrar fuerzas nosotros para mantenernos firmes en el camino de la fe. Y que la Virgen María, cuando aparezcan estos momentos oscuros en nuestra vida, se haga especialmente presente, sosteniéndonos, como ha estado presente sosteniendo a su Hijo, acompañándolo hasta el final. Esa es la gracia que hoy le pedimos, ese acompañamiento, esa entereza que ella tuvo, esa capacidad de amar a pesar del dolor. Que Dios se los bendiga.